vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Esta tarde nos vamos a adentrar en el mundo de la caligrafía. Lo vamos a hacer de la mano de una invitada que tenemos hoy en el programa, Eiko Iwaki. Un placer estar aquí contigo, Eiko. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Y nos va a contar todo esto, muchas cosas sobre la caligrafía, también de la mano de nuestra compañera María Jesús Baneto, que bueno, ya conoceréis, ha pasado por aquí en algunas ocasiones y es una colaboradora también del programa, así que bueno, un placer tenerte por aquí de nuevo, María Jesús. Muchas gracias, David, encantada. Nada, bueno, como os comentaba, María Jesús y Eiko van a charlar sobre la caligrafía, nos van a acercar a este interesante mundo y a este interesante arte, muy apreciado, especialmente en países como China, Japón, en donde, bueno, como os digo, es un arte, ¿no? Conoceremos un poquito sobre esto. Como siempre, vamos primero a conocer las últimas noticias que han llegado desde Asia en esta semana. Yo soy David Gómez Royán. Un placer estar con vosotros otra tarde de martes. Los elefantes al borde de la extinción en Vietnam. El Centro de Conservación de Dat Lak junto a Animals Asia han lanzado la voz de alarma ante la rápida desaparición de los elefantes salvajes en Vietnam. Según los datos, a día de hoy quedan unos 80 elefantes en todo el país frente a los más de 500 que había en los años 80. A estos elefantes hay que sumarle otros 44 que actualmente viven domesticados y se usan para cuestiones turísticas. Según señalan estas organizaciones, el motivo principal que se esconde tras la caída en el número de elefantes es la rápida deforestación que sufre el país debido a la tala ilegal y al avance en la implantación de campos de cultivo de café, un producto del cual Vietnam se ha convertido en el segundo exportador mundial en los últimos años. Por otro lado, la caza furtiva ha perdido fuerza debido a la dureza con la que se persigue, si bien la desaparición del hábitat natural de los elefantes ha hecho que estos se vuelvan más agresivos y se aproximen más a las poblaciones, lo cual ha llevado a que mucha gente use trampas para defenderse de ellos. Por lo tanto, este hecho se ha convertido en otro de los motivos de la muerte de los elefantes. Según los datos compartidos, desde el año 2009 hasta el 2015, han muerto 23 elefantes a manos de personas. Desde los centros y asociaciones se han puesto en marcha diversos programas de cría en cautividad para tratar de evitar la extinción, algo que, bueno, veremos a ver cómo va funcionando y si es capaz de frenar, pues, la extinción del elefante en Vietnam. Escándalo por las fotos de cientos de presos desnudos en Filipinas. Los hechos tuvieron lugar en una cárcel de Cebú y salieron a la luz gracias a unas fotografías en las que se puede ver a cientos de presos desnudos y sentados en el suelo del patio de una prisión. Según han detallado, se trataba de una operación antidroga dentro de la prisión durante la cual se llevaron a cabo los registros en las celdas. Amnistía Internacional ha levantado la voz ante el hecho al considerar este trato como cruel e inhumano y a su vez Human Rights Watch ha denunciado que este tipo de actos están prohibidos por las normas internacionales, ya que violan de forma innecesaria la privacidad de los presos. La agencia antidrogas ha justificado lo sucedido como la única forma de localizar drogas en las prisiones, algo que según ellos tiene un éxito más que probado. En este registro, por ejemplo, encontraron un buen número de paquetes de droga que estaban ocultos. Estos hechos se enmarcan dentro de la llamada guerra sucia contra la droga, de la que ya os hemos hablado hace poco aquí en el programa, y que, bueno, ha puesto en marcha el actual presidente del país, Rodrigo Duterte, y que, como ya os comentamos, ha dejado por el momento más de 8.000 personas muertas en todo Filipinas en tan solo 7 meses, unos hechos que ya están denunciados como violación de los derechos humanos por un buen número de organizaciones y de ONGs internacionales. ¿Qué? cruce de acusaciones y tensión entre Corea, Estados Unidos y China. Con motivo del inicio de la instalación de un escudo antimisiles estadounidense en Corea del Sur, China ha lanzado una fuerte campaña de guerra comercial contra el país asiático al considerar que la instalación de dicho sistema podría interferir y recabar datos de bases chinas cercanas a las dos Coreas. De este modo, China ha comenzado a boicotear diversos sectores surcoreanos como el turismo, el entretenimiento y las ventas minoristas, cancelando, por ejemplo, todas las series procedentes de Corea del Sur en emisión en China y negando visados a personas de negocios, así como a grupos musicales y a cineastas surcoreanos. Una situación muy compleja para Corea del Sur, ya que todos estos sectores dependen mucho de la economía y del mercado chino. Además, a la tensión esta se ha sumado Corea del Norte al lanzar 4 misiles coincidiendo con el inicio de la instalación. En este caso, según han dicho desde Corea del Norte, se ha tratado de un ensayo que tenía como destino probar la capacidad del país para atacar las bases estadounidenses en Japón. Semana Cultural de Japón en Salamanca. Ayer se inauguró la 17 Semana Cultural de Japón organizada por el Centro Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca, también por la Embajada de Japón y por la Japan Foundation. Hasta el próximo día 10 se podrá disfrutar de un variado programa de actividades sobre diversas manifestaciones culturales de Japón. Entre otras, por ejemplo, se van a llevar a cabo representaciones de Bunraku, el teatro tradicional de marionetas japonés, conciertos de música tradicional japonesa, así como diversos talleres de kirigami y también de grabados. A su vez, se va a llevar a cabo un ciclo de conferencias sobre cuestiones de la sociedad japonesa actual y también se va a poder visitar una exposición, Bunraku, muñecos que sienten y viven, la cual se va a mantener hasta el próximo 21 de abril. Todas estas actividades van a tener lugar en las diversas aulas y salones del Centro Hispano-Japonés de Salamanca. ¡Gracias! Muy bien, pues como os comentaba al principio del programa, vamos a charlar ahora con Eiko sobre la caligrafía. Y para ello, bueno, como os dije, está aquí nuestra compañera María Jesús, así que yo le voy a pasar ya las riendas de la entrevista a María Jesús, así que cuando quieras, María Jesús. Muy bien. Bueno, pues antes de nada me gustaría presentar a Eiko. Ella era profesora de caligrafía y daba clase para los niños en Japón. Le gusta mucho España y ha estado aquí varias veces de vacaciones y al final decidió quedarse una temporada, lleva aquí unos 10 meses, para aprender bien el idioma. Así que bueno, pues para empezar esta entrevista me gustaría comenzar preguntándote, Eiko, ¿cuáles son los orígenes de la caligrafía japonesa? Pues no solo la caligrafía, sino también nuestra lengua se originó en China y llegó a Japón. Uh-huh. Y este arte tiene nombre en japonés. Sí, se llama Shodo. Ajá, ¿y qué significa? Sí, significado un arte para escribir carácter en el pincel y tinta. Uh-huh. Interesante. ¿Y qué significado tiene en Japón la caligrafía? Es decir, ¿tiene un significado filosófico y espiritual? Pues yo pienso filosófico, no lo sé, pero a mí espiritual, sí. Y sobre significado tiene en Japón la caligrafía, es una parte de educación. En Japón se dice que si escriba bien, la gente te veas inteligente. Muy bien. ¿Y existen diferentes estilos dentro de la caligrafía japonesa? Pues sí, hay varias estilos. Uh-huh. Y básicamente hay tres tipos. Son, ¿cómo se dice? Son kaisho, uh-huh, gyosho y sosho. Y kaisho es estilo cuadrado. Se dibujan con precisión. Y gyosho es estilo como semi, ¿cómo se dice? ¿Semicursivo? ¿Semicursiva? Sí, sí, eso. Y se dibujan más rápido y más libremente. Y sosho es un estilo cursiva. Es más rápido y no tiene forma de al principio. Ajá. ¿Es alguno de esos lo que tú haces? Sí, yo practicaba eso hace muchísimos años, pero ahora estoy haciendo otras cosas más modernas. Ajá, muy bien. ¿Y la caligrafía se puede hacer con cualquier material, con cualquier tipo de papel, de tinta, o tiene que ser bajo unas normas? Sí, normalmente utilizamos pincel y tinta. Uh-huh. Y también hay varios papeles especiales y también podemos escribir para madera. Uh-huh. Una vez leí que la caligrafía siempre se hace siguiendo un orden y un número concreto, un número determinado de trazos y de pinceladas. ¿Es esto cierto? ¿Es así? Sí, es cierto. Uh-huh. Pero eso solo cuando dibujan estilo kaisho o gyosho. ¿Y por qué? Bueno, no sé, nunca he pensado. Había pensado porque creo que escribir más fácil o dibujan más bonito. Y bueno, hablándonos un poco de ti, ¿de dónde viene tu pasión por la caligrafía? Cuéntanos cómo empezaste, cuándo, por qué. Pues empecé a practicar ya hace más que 20 años, muchísimos años, porque mi madre me mandó a la clase de caligrafía, porque yo escribía muy mal. Y de pasión, de verdad, no tengo pasión para escribir, pero a veces tengo muchísimas ganas de escribir o hacerlo, no sé por qué. Y en ese momento dibujo todo el día. ¿Y qué te aporta? ¿Qué sientes cuando escribes durante y después? ¿Qué te da a ti la caligrafía? Para mí como meditación. puedo concentrar y no pienso nada y me relaja mucho y me da calma. ¿Qué cualidades consideras que hay que tener para mejorar en esta técnica? Bueno, solo práctica. Solo práctica. Solo práctica. Pero a mí, cuando no tengo ganas, ya no voy a seguir. Yo dejo. Sí. Muy bien. ¿Y tú te dedicas a ello? ¿Vendes tus diseños o das clases? Pues yo no. No, pero convivir con mi caligrafía, porque es una parte de mi vida ahora. Y vendiendo mis obras también, poco a poco. Uh-huh. Y si me gustaría, quiero hacer más cosas. Es que tengo que decir que hace poco, bueno, yo me enteré de que Eiko hacía caligrafía a través de su Facebook, porque ella subía sus diseños, las cosas que ella hacía para amigos. Sí. Y hace poco en un festival de danza oriental, precisamente, ella estaba allí en un stand con sus diseños. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo puede la gente contactar contigo en el caso de que quieran saber lo que haces, que quieran ver las cosas que haces de caligrafía? Bueno, yo tengo página de Facebook, se llama Eiko Caligrafía. Y, por ejemplo, mis obras se venden en una tienda, se llama Brown in the Home. Es una tienda frente de oficina de... ¿qué? Oficina de ayuntamiento. Allí se venden mis obras. O, bueno, me contacta por Facebook. Uh-huh. Eiko Iwaki, ¿no? ¿Sería el nombre de Facebook? Sí, también. O mi página de caligrafía se llama Eiko Caligrafía. Ajá, muy bien. Y... tengo una pregunta más. Bueno, tengo un par de preguntas más. ¿Cómo ves el interés que despierta este arte en España? ¿Ves que la gente se interese, que quieran aprender, que la gente ya sepa lo que es? ¿O es algo nuevo y la gente pues no sabe? O... pues eso, no sé, pero yo pienso es muy diferente que cosas de oriental y de España, y por eso ellos tienen muchísimos interés. Y ahora está moda de hacer tatuaje con kanjis, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, por eso, bueno, no sé, mucha gente quieren saber esas cosas. Uh-huh. No sé, está buen responde o no sé. Bien, bien, muy bien. Y tenía otra pregunta. Esta, cuando estaba planteando las preguntas que quería hacerle a Eiko, me pareció una pregunta un poco estúpida y no sabía si hacerla, pero es que me pica mucho la curiosidad. En el caso de los zurdos, aprenden las personas que escriben con la mano izquierda, uh-huh, ¿vale? ¿Aprenden de la misma manera? ¿Tienen que hacerlo con la derecha? ¿Tienen que hacerlo de la misma manera o no? Eso, bueno, es muy difícil. No, porque normalmente las caligrafías tienen que hacer de mano derecha y la gente escribe con mano izquierda, tiene que aprender a escribir con mano derecha. ¿Por obligación? Sí, uh-huh, porque es muy difícil por eso. Sí. Y por ejemplo, mi sobrino escribe en mano izquierda, pero cuando hacen caligrafía ya escriben con mano derecha. ¿Y tienen que aprender con clases aparte o no? ¿O en las mismas clases que la gente que escribe con la derecha? Sí, en las mismas clases. Pero con el doble de esfuerzo, ¿no? Sí, supongo. Sí, sí, pobrecito. Sí. Y pues nada, pues... Yo quería hacerte también alguna pregunta, voy a aprovechar. bueno, en el lenguaje japonés tiene tres alfabetos, ¿no? Sí. ¿La caligrafía se usa solo para los kanji o también hay caligrafía de hiragana y demás? Bueno, caligrafía japonesa utilizamos hiragana y kanjis y a veces katakana también, pero normalmente no utilizamos katakana, solo kanji y hiragana. Y luego otra cosa. Bueno, la caligrafía, tú, no sé si lo sabrás, a lo mejor es una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero, ¿de dónde viene o por qué se le da esa importancia a que la caligrafía sea tan, tan correcta, ¿no? Que los trazos se hagan de una determinada forma y que quede todo muy, muy exacto y muy correcto, ¿no? Porque, ¿sabes? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? No lo sabes. No entiendo bien, lo siento. Como muy perfecto, ¿no? Los trazos y todo tiene que ser perfecto, no puede haber una equivocación. Aquí somos más chapuceros, sí, cuando aquí, escribimos. Totalmente. Entonces borramos, tachamos, pero la caligrafía tiene que ser limpia, ¿no? Sí, es cierto, sí. ¿Y por qué es? ¿Por qué? Pues no sé, ¿por qué es una parte de arte? ¿Por qué es caligrafía japonesa o shodo? Es para escribir muy bien, por eso. Sí, yo creo que una cosa de la que a lo mejor a nosotros nos resulta un poco peculiar de la caligrafía es eso, ¿no? Que nosotros, claro, acostumbrados a la caligrafía nuestra, que, bueno, como decía María Jesús, a veces es pues, rápido, chapucero y de cualquier forma, esta caligrafía oriental es arte, ¿no? Tú mismo lo has dicho, vendes tus obras y se considera arte, ¿no? Es muy habitual, en Japón o en China, encontrar artistas súper famosos, súper cotizados, que ganan mucho dinero con sus caligrafías, ¿no? Es muy normal. Sí, sí, es verdad. ¿No? Tiene un nivel elevado dentro del arte, ¿no? Es una forma de arte que tiene una aceptación muy fuerte por la gente asiática, ¿no? Sí. Muy bien. Pues es un poco, yo creo que es un poco esa idea, ¿no? Cambiar un poco la idea de que, y ver una caligrafía, al contrario de nosotros, no podemos imaginarnos ir a una exposición, a un museo y encontrar un montón de palabras escritas, ¿no? Claro, para nosotros es como... No sé, nos parece que no tiene sentido, pero en Asia es una cosa muy habitual y de hecho, yo no sé en Japón si también se da, pero en el caso concreto de China es muy habitual, por ejemplo, decorar las casas, en las casas de las personas, en las entradas, en las puertas y eso, hacer caligrafías. Yo no sé si en Japón también se hace o no. Pues en Japón no lo hacen. No lo hacen. No. Porque en el caso de China sí que es verdad que se hace y, por ejemplo, ahora que han sido las fiestas del Año Nuevo, una de las tradiciones del Año Nuevo es colocar en las entradas de las casas caligrafías hechas generalmente por las personas que viven en la casa. Entonces, se le da mucha importancia, ¿no?, en la cultura oriental a estas caligrafías. Bueno, pues no sé, si quieres añadir alguna cosita que se nos haya escapado, si no, aquí lo dejamos. Bueno, no sé. Muy bien. María Jesús, ¿alguna pregunta más? Pues mira... Me surge una de último momento. Nada, adelante. ¿Tienes alguna influencia, hablando ahora de artistas que a lo mejor venden sus diseños, que se dedican a esto? ¿Hay alguien que te guste mucho, algún artista japonés que te gusten sus diseños, sus caligrafías? Honestamente, no lo tengo. Uh-huh. Sí, no lo tengo, pero me gusta muchas varias personas de artes o de caligrafía, me gusta verlos. Sí, porque cada persona tiene, no sé, estilo muy distintos y a veces no entiendo casi nada. Sí, bueno, eso. Sí, bueno, lo que estaba diciendo ahora ella, yo creo que el tema de los estilos y todo eso, es decir, que las caligrafías no por hacerse correctamente son todas iguales, sino que cada uno tiene unos trazos un poco distintos, tiene su personalidad, podemos decir, ¿no? Sí, como cualquier artista, ¿no? Sí, tiene su forma, su estilo. Sí. Así que nada, yo os invito a todos a que os acerquéis un poco a este mundo de las caligrafías, de la caligrafía asiática, porque es más interesante de lo que puede parecer a lo mejor a simple vista, ¿no? Es otra forma de arte. Así que, bueno, nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. Agradecer muchísimo a Eiko que haya venido aquí al estudio a charlar un rato con nosotros sobre la caligrafía. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer que nos hayas contado estas cosas y, bueno, pues un gusto a nuestra compañera María Jesús. Muchas gracias por estar aquí hoy, María Jesús. Gracias a vosotros y gracias a Eiko también. Y gracias. Pues nada, ya sabéis, el próximo martes estaremos aquí a eso de las 6:30 y mientras tanto, pues nos tenéis como siempre en los podcasts a través de nuestro Facebook, Ojos de Oriental, en la página web de Radio Universidad, también en la página web mía, davidgomerroyan.com, ahí tenéis todos estos podcasts, el de hoy y los anteriores. Así que nada, muchas gracias a las dos y que a vosotros, pues ya sabéis, nos escuchamos el próximo martes. Hasta entonces, que tengáis una muy buena semana.